Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a su casa, a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM y a través de internet emitiendo para todo el mundo. Este programa muy especial con unos contenidos que sin duda les va a fascinar, porque comenzamos con Fran Abad, que nos va a hablar del viernes 13, de dónde viene toda esta superstición de un día tan especial como este. Seguirá una entrevista sobre un libro, Sevilla Horror Story, realizada por Susana Villalobos. E igualmente, nuestro compañero Jesús García nos va a hablar de las muñecas de vudú. Seguiremos con Juan Gómez, que nos va a hablar de las visiones de los niños. Y finalmente, nuestro compañero Sergio Ruiz, que nos habla de los Jasons, o los Jasons. ¿Saben qué son? Sin duda alguna lo van a encontrar apasionante. Yo no les quiero desvelar demasiado. Este es el contenido de esta revista digital, de esta revista sonora, que comienza ahora en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. No se lo pierdan porque va a ser un programa que no va a poder olvidar. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Hola amigos, soy Fran Abad. Hoy quiero hablaros, tratándose del día del que se trata, ¿por qué no?, del significado de esta fecha tan especial, tan cargada de misterio, y de las connotaciones que la rodean. Hoy, como bien sabéis, es viernes 13, y como no podía ser de otra forma, es un día muy cargado de superstición, sobre todo la cultura anglosajona, la cultura lusa y la francesa. Aún así, debo añadir que por simpatía y por estar cada vez tan influenciados por la cultura anglosajona, casi me atrevería a decir que también nos está afectando de una forma u otra, ya que como lo estamos importando todo, ¿por qué no también esta tradición foránea? En fin, en nuestra cultura, para aquellos que no lo sepan, tenemos un fatídico día 13, pero para nosotros se trata de un martes, del martes 13. Así que, como hoy es viernes, voy a hablar de qué ocurre en torno a este día y por qué tiene tanta importancia. Bien es cierto que el cine ha tenido un papel muy importante, y lo sigue teniendo, en arraigar aún más si cabe todo en cuanto a terrorífico pueda aportar esta combinación de día y mes, y flaco es el favor que hace por esclarecer la realidad de esta fecha. Así que permitidme que arroje algo de luz en este sentido. El viernes, en el mundo cristiano, ha sido considerado históricamente como un día de luto, ya que este día de la semana es el en el que se presupone fue crucificado Jesús de Nazaret. Pero, realmente, el motivo de la superstición ligada a esta fecha tiene su origen en un hecho histórico. Tradicionalmente ha sido un día, como he indicado anteriormente, asociado a la mala suerte en países de habla inglesa, portuguesa y francesa, aunque parece haberse extendido en los últimos años por casi todo el mundo. Para buscar sus inicios, habría que remontarse a un acontecimiento histórico ocurrido un viernes 13 de octubre de 1307, cuando, bajo las órdenes de Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, un grupo de caballeros templarios fue capturado y llevado ante el Tribunal de la Inquisición para que fuesen juzgados y condenados por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. La acusación produjo la detención o asesinato de la mayoría de los miembros de la Orden del Temple, lo que finalmente ocasionó su desaparición. Algunos caballeros lograron escapar, llevándose consigo muchos de los secretos de la Orden, hasta hoy no revelados. Pues bien, el último gran maestre de la Orden, Jacques de Molay, quien finalmente fue condenado a la hoguera, momentos antes de morir, se dirigió a Felipe IV y al Papa Clemente V con estas palabras. Papa Clemente, caballero Guillermo, rey Felipe, antes de un año, yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos, malditos hasta la decimotercera generación de vuestro linaje. Si bien los templarios fueron arrestados el viernes 13 de octubre de 1307, esta dramática escena tuvo lugar 7 años después, el 18 de marzo de 1314. Como sea, tanto el Papa como el Rey murieron en los plazos fijados, a saber, el 20 de abril y el 29 de noviembre de ese año. Sea o no casualidad, los viernes 13 están cargados de trágicos sucesos o acontecimientos catastróficos. Por ejemplo, un viernes 13 de diciembre de 1939, en Victoria, Australia, tuvo lugar uno de los peores incendios forestales hasta la fecha en la historia de la humanidad. El viernes 13 de octubre de 1972, el vuelo 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. Este suceso fue conocido como el Milagro de los Andes. Para sobrevivir, los pasajeros que se salvaron del accidente tuvieron que mantenerse vivos y no perecer por inanición practicando el canibalismo. El viernes 13 de noviembre de 1992 fueron asesinadas aquí en España las niñas de Alcácer, un trágico suceso que conmocionó a nuestro país durante décadas y del que aún se sigue derramando mucha tinta sobre un hecho con tantísimos interrogantes aún sin esclarecer. Podría estar durante toda mi intervención relacionando casos, sucesos y acontecimientos que han ido produciéndose a lo largo de la historia y misteriosamente coincidiendo con este emparejamiento numérico del día de la semana y del mes. Quizás, si consultáramos la cábala, se podría arrojar algo de luz en este sentido, o quizás no. Aún así, lo cierto es que, y debo reconocer, las cifras están ahí y la historia escrita lo recoge. Llegados a este punto, Cabe preguntarse si estas supuestas coincidencias o casualidades sirven realmente para justificar la superstición en el día de hoy. Os voy a dar otros datos. El número 13, desde la antigüedad, fue considerado como de mal augurio por varios motivos, entre los principales el hecho de ser el siguiente número primo después del 12. El 12 sería tenido en grandísima estima, dada su practicidad y sus cualidades matemáticas. En la última cena de Jesús, 13 fueron los comensales. Tanto la cábala como las leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. Una leyenda escandinava cuenta que en una cena de dioses, en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el 13º invitado. Esto se cristianizó más tarde, al decir que Satán era el 13º ángel en el Apocalipsis. En el tarot, este número hace referencia a la muerte, aunque no solo significa muerte, sino también significa cambio, un cambio de estado, de vida, etc. Asimismo, las brujas viajaban al monte Blocksberg en grupos de 13 durante la Walpurgisnacht. Ya podéis ver, parece como si todos estos datos mostrasen una caprichosa y misteriosa a la vez confabulación, terminando así por llevarnos hacia la creencia firme de que efectivamente existe cierta correspondencia entre el viernes y el número 13, dándonos a entender que lo mejor es quedarse en casa y no levantarse. Un detalle, por si no lo sabíais, a este miedo se le conoce como parascebedecatriafobia, un nombre bastante largo y complicado de pronunciar, pero que significa miedo irracional al viernes 13. Y curiosamente, hay personas que lo sufren, que sufren un gran miedo frente a las cosas negativas que podrían llegarle a suceder y por tanto modifican sus rutinas con el objeto de poder evitarlas. Y ya, para terminar, rompiendo una lanza en pro de aquellos que creen que el mundo no se puede detener por estas creencias, la superstición no tiene una base racional. Y yo me pregunto, si actuásemos en función a lo que dictan las supersticiones, ¿la sociedad continuaría evolucionando? ¿O por el contrario, nos debemos sumir en un estado de semiesclavitud, alejados de nuestro libre albedrío, dejándonos llevar por toda la simbología que marcan las tradiciones populares, porque ese es el camino que debemos seguir? Sea como fuere, y con todos mis respetos a aquellos que comparten estas tradiciones, ni muchísimo menos mi intención es cambiar una opinión o creencia. Sencillamente, desde mi humilde entendimiento y hasta donde puedo alcanzar, soy de los que piensan que el ser humano debe seguir evolucionando. Pues bien, dicho esto, queridos amigos, nos volveremos a encontrar aquí, en Voces del Misterio. Hasta entonces, un saludo a todos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y al hilo de este especial, noche de viernes 13, tengo el placer de entrevistar a nuestro compañero José Manuel García Bautista. Nos trae su nueva obra, Sevilla Horror Story, un libro de misterio con el que por primera vez llega a los lectores de todas las edades. Con 48 libros publicados, nos sentamos con él para que nos cuente algo más sobre este nuevo libro que ya está disponible para todos ustedes en las principales librerías. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Susana? Como acabo de comentar, este libro tiene una peculiaridad con respecto a los demás libros de misterio, y es que llega a todas las edades. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea de escribir este Sevilla Horror Story? Pues fue curioso porque por primera vez, o casi de las primeras veces que una editorial pues se pone en contacto conmigo, en este caso para hacer una propuesta un tanto peculiar, ¿verdad? Escribir misterio para niños. Y a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, era un tema que ya lo había tenido la oportunidad de vivir, porque no en mi persona, sino en la persona de Antonio Puente Mayor, cuando escribió sobre Semana Santa para niños. Y aquello sí me llamó muchísimo la atención. Yo recuerdo que además con aquel libro de Antonio Puente Mayor, yo trabajaba por aquel entonces en una editorial que estuvo a punto de editarle Nazarenos de Caramelo, y un poco vi la estética que tenía, ¿no? Libros muy visuales, libros muy... entraban muy bien, quizás otro ratio de edad, pero es el típico libro que se tiene aparcado, quizás porque no tienes el tiempo suficiente como para poderte dedicar a escribir para niños, ¿no? Tienes que bajar mucho el nivel, tienes que ser muy llano escribiendo, no puedes escribir relatos muy largos. Yo reconozco que la editorial a mí en principio me encarga 10 historias, pero claro, 10 historias corres el riesgo de hacer muy farragoso el texto. Con lo cual casi mejor que no, casi mejor en este caso hacer algo más sencillo y que fuera más accesible, entonces ampliarlo en más número de historias, ¿no? Y luego tenía que cabalgar entre la historia, la leyenda, el misterio. Incluso hay una propuesta que me hace Marta, una persona en este caso vinculada a la editorial, que me dice, quiero que incluya a Blas de Lezo. Digo, bueno, a ver qué tiene Blas de Lezo que lo relacione con Sevilla, porque yo en ese momento desconocía las posibles relaciones, pero bueno, se buscaron los lazos y la verdad es que surgió un libro que son 30 historias y te cuenta en mayor o menor medida, bueno, pues lo que es un paseo por la Sevilla de siglos pasados, un recorrido amplio que va desde su fundación hasta casi los tiempos de Gustavo Adolfo Bécquer, que tampoco puede faltar en este tipo de historias. Y que principalmente, bueno, pues el objetivo es llegar a los niños y a los no tan niños. Uh-huh. Aparte de esto, aparte de ser para todos los lectores, ¿qué es lo que tiene de diferente este libro? ¿Qué esperas que descubran los lectores en esta nueva publicación? Bueno, pues sobre todo al hilo del juego que se ha hecho con el título, un poco como la serie, ¿verdad? Sevilla Horror Story lo que pretende es descubrir el misterio a personas que no se han acercado ante a ellos, que bien por miedo o bien por juventud, hay un momento en el que dicen, no, yo rechazo esto porque me da miedo, porque no me gustan los fantasmas, no me gustan el tema sobrenatural. Claro, si no se le concede una oportunidad, nunca te va a gustar. Con lo que se pretende que estas personas tengan conocimiento de lo que es esa otra Sevilla. De una forma muy sencilla, muy contado, de una forma muy llana, muy accesible, y que puedan ir descubriendo, pues, oye, ¿por qué en Sevilla hay un restaurante que le dicen, por ejemplo, el restaurante de los fantasmas, ¿no? O por qué la Facultad de Bellas Artes Para los temerosos de estos temas sería la última facultad donde querer estudiar. O conocer historias tan eternas como Maese Pérez el organista, tan de aquí, tan de Sevilla, tan de Becker, o por ejemplo la leyenda del espectro del fantasma de lo que es la Plaza Nueva de la Capilla de San Onofre. Todo eso viene a formar parte, todo lo que es capítulo leyenda, viene a formar parte del acervo cultural de Sevilla, que es importante, y no por ser tocado, por ejemplo, desde un punto de vista que tiene mucho de misterioso y poco de histórico, pues va fusionado, pues no por ello lo hace menos atractivo. Por ejemplo, hablar de otro tema también interesante como es el tema de su zona, ¿verdad? Y por qué en pleno barrio de Santa Cruz hay una calle que se llamaba Calle Muerte y por qué en el dintel de una puerta había una calavera puesta. Todo eso, bueno, pues todo eso nos debe de invitar a precisamente querer bucear, querer profundizar y querer saber un poco más de esa Sevilla. Es una guía ideal para niños y para personas que se acercan por primera vez al misterio sin que les dé demasiado miedo. Sembrar un poco la semilla del misterio, ¿no? Por supuesto, sembrar la semilla del misterio, que al fin y al cabo es lo interesante. Ya que lo rieguen o no es problema de cada uno. José Manuel, tú eres un enamorado de Sevilla. ¿Cuántos libros llevas ya dedicados a su historia y a sus misterios? A Sevilla en concreto, 12 libros. Si quitamos la guía secreta de Sevilla, que fue un éxito editorial con diferencia, yo siempre las cuento como un solo libro, porque la concebimos como un solo libro. Se nos fue un poco de las manos, yo lo reconozco, porque hubiera sido un tomo de casi 2000 páginas, ¿verdad? Pero está dividido y lo dividió la editorial. Si quitamos aquellos libros, son 7 libros dedicados a Sevilla, desde Sevilla Oculta, Sevilla Horror Story, las guías secretas de las casas encantadas de Sevilla, Sevilla Paranormal, Sevilla Sobrenatural, Recuerdos de Sevilla, Sevilla de Leyenda. Es decir, hay bastantes libros, y luego ya unimos toda la guía, la serie de la guía secreta de Sevilla, y da para más, porque Sevilla es una ciudad que genera, Sevilla es una ciudad que crea a sí misma y se canibaliza mucho. Es decir, habla mucho sobre ella, pero también se retroalimenta de ella y se van creando a diario nuevas historias, nuevas leyendas. Yo sé que hay historias, por ejemplo, que no dejan de ser eso, no dejan de ser leyendas con un ligero tinte paranormal, ¿verdad? Pero sí es verdad que lo interesante en esto es que dentro de ese tinte paranormal no se pretende desmitificar una leyenda. Leyenda es leyenda. Leyenda es una historia que no hace falta explicarte. Mira, que esto no es una historia de nadie, es una historia y cabe cualquier cosa. No es verdad. Con lo cual, bueno, una parte de leyenda, otra parte de historia, hechos no probables. Y al fin y al cabo van formando palabra a palabra este libro, que además he de decirte que está ilustrado por José Luis Benito y que la verdad es que ha hecho un magnífico trabajo en cuanto a poner un poco esa nota gráfica a un libro que también demandaba eso. La verdad es que me gusta porque, entre otras cosas, el libro tiene muy cuidada la fuente, es decir, el tipo de letra que se ha usado es muy propia, es muy de este tipo de libro, ¿verdad? Como una letra antigua, una letra casi de época, las ilustraciones, el título, incluso la portada del libro es absolutamente diferente, con lo que es muy visual, muy llamativo y afortunadamente, bueno, pues a pedir la boca. José Manuel, eres periodista y colaborador habitual en numerosos medios de prensa y radio. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo fue tu comienzo en la escritura y qué fue lo que te llevó a publicar tu primer libro? Bueno, pues fíjate, comenzar a escribir... Fue a raíz de publicaciones principalmente. Fue la primera de ellas, yo recuerdo que fue un artículo que me piden de la revista Más Allá, que una mañana recibo una llamada en casa del que era director de la revista, Javier Sierra, y me viene un poco a decir que si podía escribirle un artículo sobre un tema que por aquel entonces era candente, que era el caso de la mina de Boliden a Pirsa, que revienta en el año 1998, y se habían visto luces y se habían visto extraños objetos aquella noche por allí. Entonces me hace ese encargo y yo empiezo a escribirle. Y en el año, fíjate, han pasado ya 21 años de aquello. Empiezo a escribir en todo lo que era, pues, revistas de este tipo. Yo ya escribía antes, previamente, en un boletín de Cádiz, que se llamaba Investigación, de un buen amigo, de Paco Cabrera. Y bueno, era articulista habitual y yo me restringía mucho a ese ámbito. Trabajaba por aquel entonces en un banco, tampoco es que tuviera mucho tiempo, pero vamos, tampoco es que fuera tan apurado de tiempo como ahora. Con lo que, bueno, pues de vez en cuando le escribía a esa revista de investigación, que escribía José Antonio Caravaca, escribía Ignacio de Arnaude, escribíamos unos pocos, que además luego coincidíamos en otros boletines, y también ahí fue un poco el inicio, pero claro, ahí ya nos tenemos que ir pues años antes, nos tenemos que ir a 1994, el principio de los boletines, cuando se hacían boletines en blanco y negro, se fotocopiaba, se le ponía una pastita de otro color, tú cogías, le decías de la fotocopiadora, de la copistería, vamos, mira, y esto en la portada me lo haces en cartulina amarilla. Cartulina amarilla, el resto en folio lo grapabas y empezabas a mandarlo. Era más sano que ahora. Ahora sabes que toda esa magia de esperar a primero de mes a que te llegara el boletín, eso se ha perdido. Lo tenemos todo tan a mano que lo tenemos a mano, queremos inmediatez. Uh-huh. Los boletines ya no son boletines, se han convertido en blog, porque si mañana se ve un ovni en Zaragoza, pues vamos a coger y voy a publicar la noticia ahora, sobre la marcha, y la publico en redes sociales. No voy a esperar a dentro de un mes a que salga el boletín. Uh-huh. Y yo lo entiendo, es esa inmediatez, ¿verdad? Pero también le ha quitado magia. Sí, es comprensible, pero ha perdido el encanto. Le ha quitado el encanto, desde luego. ¿Tienes alguna manía o alguna superstición a la hora de escribir o de empezar un libro? No, ninguna. ¿No? Ninguna. ¿No eres supersticioso? Es curioso, una persona en el mundo del misterio que no tenga ninguna superstición. No, porque da mala suerte, pero... También. No, la verdad es que no. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo cuando empiezo a escribir un libro. Lo peor, y yo creo que en eso coincidimos todos, cuando te enfrentas a la primera página. La editorial, yo he de decir que le voy a quitar un poquito de encanto al mundo editorial y a los libros. Yo sé que el oyente cree que el autor escribe un libro y dice, editorial, toma 300 páginas de libro, y la editorial te lo publica. Y no es así. En la mayoría de las veces, o bien de antemano te dicen, quiero 150 páginas, Times New Roman, cuerpo 12 con tales márgenes, y espaciado sencillo. Y tú te tienes que limitar a eso. O bien escribes, como a mí me pasó, y cuando estás chocado ya directamente, que ya llevas escrito un montón, pues lo entregas y te dice la editorial, esto es muy largo, le voy a tener que quitar. O quitas tú o quito yo. Claro, prefieres quitar tú, no le hagas que el estropicio sea peor. Pero que las editoriales también últimamente, por cuestión de coste, no es lo mismo un libro, y ya te hablo también desde el ámbito profesional, como persona que ha trabajado dentro de una editorial, ¿no? No es lo mismo un libro que lo mandas a publicar en 14x21 que un libro que, por ejemplo, va a 16x23. Se dispara el precio. Claro. El papel es lo de menos, no es lo mismo un papel agüesado que un papel blanco, pero a nivel de costes de producción, claro, es igual, es lo mismo. Si tienen restos de un papel agüesado, te lo ofrecen al mismo precio que blanco. No es lo mismo un libro con solapa que sin solapa, con la portada de brillo que sin brillo, con cartoné, que es la pasta, a ser fresado, ser cosido. Todo eso va encareciendo el precio, y las editoriales yo reconozco que van hoy día al máximo beneficio, porque el mundo editorial no está bien. No, y además con las nuevas tecnologías también influye mucho en eso. Claro, todo esto influye, y luego una tragedia que tenemos los autores, que tú sacas un libro hoy, Sevilla Horror Story, y pasado mañana está pirateado. Claro. Está en PDF. Uh-huh. Y nos estamos acostumbrando también al libro electrónico, que es muy cómodo. pero no tiene tampoco la magia del papel. El encanto del papel, del olor, exactamente, de la relajación, de no el es libro, lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a volver a tu nueva obra. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este libro? Lo que más me ha gustado, seleccionar las historias que quería meter en el libro. Escribirlo tenía claro cómo quería, cómo iba a ser, una vez que te centras, que he de decir que me costó trabajo porque cuando te encargan de escribir un libro para niños, claro, ¿cómo lo haces, no? Es la cosa. Dices, a ver, yo cómo hago esto, cómo lo hilo. Te lo piensas durante 3 o 4 días en aceptar o en rechazar, depende. Yo me lo pensé, ¿eh? Y al final dice, venga, vamos a escribirlo. Pero sobre todo seleccionar las historias, porque claro, es un libro para personas nuevas, que llegan de nuevas al mundo del misterio, que llegan a la Sevilla heterodoxa, que llegan a la leyenda, que a lo mejor han escuchado en su vida una leyenda de Sevilla, que ya es difícil, pero no han escuchado nunca, por edad o porque no le gustan estos temas. Claro, tienes que coger lo más representativo, que esa persona cuando lea ese libro diga, oye, pues me ha gustado estos temas. Entonces, como te decía antes, coger la leyenda de su zona, ¿verdad? Coger Maese Pérez el organista, coger el paso de Julio César, no a nivel legendario, que sí a nivel histórico, por Sevilla, de la Fundación, el restaurante de los fantasmas, el ir cogiendo todos los casos, además todas las leyendas, casi todas las leyendas, que fue la pretensión inicial, tenían que tener un componente paranormal, uh-huh, o un componente extraño. Luego en unos casos se ha cumplido, en otros no. Pero tenían que tener algo relacionado con el misterio. Y todas tienen algo relacionado con el misterio. Entonces, más o menos se han ido eligiendo, y esa tarea sí es muy grata. Más grato es, por ejemplo, coger un caso como Viandas, que yo habitualmente en mis libros, Restaurante de los Fantasmas, le dedico 30 y 40 páginas a dejarlo pues en 10 páginas como mucho. Es decir, reescribir y contar lo básico, contar lo principal. Yo creo que eso también es enriquecedor. José Manuel, ¿cuál ha sido el libro más difícil de escribir para ti dentro de toda tu bibliografía hasta la fecha? JFK, con diferencia. Con diferencia. Libro. ¿Y por qué? Porque fue un encargo que me hace mi jefe en Epsilon. Y era el... Bueno, yo ya había publicado todo lo que fue el centenario del Titanic. Y hay un momento en el que a mí mi jefe me dice aquello de escribe un libro sobre el asesinato de Kennedy. Claro, a mí me solían encargar que escribiera libros en la editorial. Yo trabajaba en ella, pero de vez en cuando me dejaban un poco rienda suelta para que yo escribiera, ¿no? Escribí Las lágrimas del tiempo, que para mí es el mejor libro. Escribí JFK, escribí Recuerdos de Sevilla, se escribe también Sevilla Oculta, y unos pocos de libros que salieron con Absalom, pero JFK no estaba en el guión. Entonces, después de documentarme amplísimamente, después de leer yo no sé cuántos libros sobre la historia de Kennedy, incluso libros que vinieron aquí a Sevilla, Made in Estados Unidos, que al fin y al cabo es la cuna de este tipo de historia, y además donde se produce, que recuerdo que fue mi amigo Scott Corrales el que me nutría de lo mejorcito, porque claro, vamos a tirar de alguien de allí, ¿verdad? Y Scott, bueno, pues Scott es buen amigo. Pero después de tenerlo, no sabía por dónde empezar, vamos. Y yo no creo en el mundo de los sueños demasiado, yo creo que todo esto tiene un reflejo con la realidad, que es lo que yo creo del mundo de los sueños, ¿no? De lo onírico. Pero yo recuerdo que aquel día yo llego de Canal Sur, a las 4 de la mañana, fue aquel año terrorífico que teníamos un turno intensivo que casi nos mata a mi compañero Jesús García y a mí. Y yo recuerdo que me tenía que levantar aquel día temprano, pero cuando llegué con la primera cabezada, soñé que estaba en una librería, ¿no? Yo esto lo cuento mucho porque hay quien puede pensar que no es cierto, pero yo que lo escribí sé que es real y con eso me vale. Soñé que estaba en una librería y que cogía un libro y que lo abría, era de Kennedy, me gustaba hasta la portada. Digo, anda, mira, un libro como el que yo tengo que escribir, pues me gusta hasta la portada. Abrí el índice, leí el índice, digo, qué chulo el índice, está muy bien ordenado, muy bien esquematizado, y pum, y desperté. Y ahí surge la duda, ¿no? ¿Me levanto y lo escribo en un papelito, aunque sea que no se me olvide, o me pongo ya a escribir, o me duermo y ya mañana me acuerdo? Y en principio me quedé acostado, pero luego dije, no, me voy a levantar y me voy a escribir. Y empecé a escribir ese libro a las 5 de la mañana de una noche, de un viernes, y acabé de escribir el libro un lunes de madrugada sobre las 5 o las 6 de la mañana. El libro entero escrito. Madre mía. Ese libro es el que más trabajo me ha costado escribir. Muchas gracias. Porque Sevilla, la guía secreta de Sevilla, no me ha costado demasiado trabajo. Ni a mí ni a Jordi Fernández. Era un libro que ya se basaba en un trabajo mío anterior, que se escribía en función de mis artículos, es decir, artículos míos que yo había ido publicando en revistas, cuyo texto, autoría, es mía. Os digo, esto lo subrayo muy bien. Eran mías y, por tanto, yo cojo aquellos textos que eran, reitero, míos, y le damos forma. Mi compañero y yo, Jordi y yo, había que arreglar muchísimas cosas y había que meterle temas nuevos, había que enriquecerlo muchísimo, ¿no? Porque, claro, con los artículos que yo había ido escribiendo, pues tampoco daba para tanto, además ligeramente modificados y demás, ¿no? Y al final, pues, yo recuerdo que a Jordi le gustaba mucho la simbología, mete simbología, que eso era nuevo. Yo meto la parte de ovnis, que es entera también nueva. Muchos casos de casas encantadas que hasta el año 2009... se añaden como casos nuevos, casos de profecías taurinas, que a mí es un tema que a mí, el mundo de los toros, no me gusta como tal, pero sí me gusta, no me gusta por el daño a los animales, pero sí es verdad que sí me gusta en el sentido de ese tipo de historia, la estética, ¿verdad?, de maldiciones, de cosas de esas, temas de por ejemplo, arqueología prohibida, la Sevilla dolménica, todo eso no nos cuesta apenas trabajo escribirlo, ni a Jordi ni a mí, porque aprovechábamos el tiempo que teníamos libre para... Él me recogía y íbamos a un sitio, a otro, y a la vez que nos íbamos documentando se iba escribiendo. Uh-huh. Y no fue un libro difícil de escribir. Y ya ves, es una pentalogía, son 5 libros. Pero JFK sí. JFK fue un encargo duro, fue duro. Pero bueno, salió bien. ¿Hay algún libro o algún autor que te haya marcado especialmente a la hora de escribir tus propias obras? A mí hay dos autores que me gustan muchísimo por la forma de escribir que tienen. Primero Juan José Benítez, con el que luego hice bastante amistad, y me gusta sobre todo porque otro de sus libros es el que también me pega ese empujón, ¿verdad?, que es El Enviado, un libro que habla sobre la figura de Jesús de Nazaret de la Semana Santa, que a mí es un tema que además me encanta. Pero JJ Benítez tiene la virtud que escribe. Yo no entro si escribe bien o escribe mal. La verdad es que me da igual. A mí lo que me gusta es que un libro me atrape. Y esos libros pues atrapan. Luego ya están los eruditos que se encargan de evaluar si escribimos bien o escribimos mal. La verdad es que también me da igual lo que digan. Pero lo curioso de esto es que lo que tienes que conseguir es que el libro te atrape. Y JJ Benítez logra libros que te atrapan. Lo consiguió con Caballo de Troya 1, con el resto no, porque el resto es un auténtico coñazo, pero sí es verdad que el primer libro de todo lo que es, yo no sé por cuánto va, lleva un montón, pues es absolutamente fantástico ese primer libro, incluso el segundo se deja meter el diente. Son libros fantásticos. Y luego a nivel individual, que ahí sí tazo yo mejor su obra, tiene El Enviado, tiene La Rebelión de Lucifer, tienes encuentros en montañas rojas, tienes Existe otra humanidad, tiene un libro muy desconocido que se llama Misterios para Dummy, que está muy bien, es muy divertido, y tiene una serie de libros que la verdad es que son fantásticos. Y ahí te dejas atrapar, ¿verdad? Y reconozco que es una influencia alta y a mí particularmente me gusta mucho cómo escribe él. Aparte se nota la vocación periodística en cómo redacta. Me gusta también mucho aquí en España Javier Sierra cómo escribe ensayo. Novela no me gusta. Yo sé que si escucha esto dirá, anda, pues vaya, no, Javier, no me gusta las novelas, me gustan los ensayos. Pero ya eso es una cuestión de cada uno. A mí me gusta escribiendo ensayos, yo lo considero que escribe muy bien. Tiene un libro que se llama En busca de la Edad de Oro, que es fantástico. Es un libro de estos de trocito, como a mí me gusta escribir también, un libro de historia. Y tiene La ruta prohibida, que para mí es otro libro fantástico. Fíjate que en novela, su primer libro, La cena secreta, sí me gustó. Pero también es verdad que yo no soy de escribir novelas, ni soy de leer novelas, con lo cual no soy tan objetivo, pero prefiero el ensayo a la novela. Y luego, tienes dos autores que a mí me gustan mucho, muy criticados los dos, obviamente. Uno es Erich von Däniken, porque este es el que sale en Alienígenas Ancestrales, que para esta gente de los documentales todos son alien últimamente, es decir, yo no he visto una serie más pesada en mi vida. Todos lo han hecho. Sí, la primera temporada estuvo bien, porque te sorprendía, pero el resto ya es, con el Soukalos y compañía, es terrible porque ven, vamos, hasta un tallador de un vaso que ponga una carita un poco raro y dice que eso es un marciano, es que a esta gente se le ha ido a la cabeza. Pero tienes a Erich von Däniken, que me gusta mucho porque escribe un libro que se llamaba Recuerdos del futuro. Luego tiene una segunda parte que se llama Regreso a las estrellas, que habla de esa pretendida presencia de los dioses extraterrestres en la Tierra y que son tenidos por dioses y no por extraterrestres. Con lo cual es bastante interesante. Uh-huh. Es como idea, es una idea interesante. Luego le siguieron otros, o sea, que había Sitchin, Ernest von Kuhn, Peter Colosimo, estoy hablando de auténticos clásicos entre los clásicos. Y luego hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Charles Berlitz, que le pasa como a Juan José Benítez. Yo no voy a entrar en si es mejor o peor escribiendo, porque no soy nadie, y porque a lo mejor el que más fallo tiene escribiendo soy yo. Pero sí es verdad que me gusta Charles Berlitz, porque escribe un libro que se llama El Triángulo de las Bermudas, que es apasionante ese libro, es tremendo. Te cuenta muy bien todo lo que es el tema del Triángulo de las Bermudas, que es los errores que se sirven y comen unos de los otros, pero le pasa como a J.J. Benítez. Te está contando un misterio, pero a la vez enlaza con otro. Y ya te crea el gusanillo de indagar sobre esos otros misterios que te ha contado. Uh-huh. Y son los cuatro autores que la verdad es que me gusta. Fíjate que los he criticado y los he alabado al 50%, pero es que a mí me pasa también con mis libros, ¿eh? Yo después de haber leído, por ejemplo, determinadas obras mías, la verdad es que me quedo, soy el mismo que tiene espíritu de crítica, ¿no? El que debería, pues, debería haber quitado esta parte, debería haber puesto otra, ¿no? Incluso fíjate, he sufrido sabotaje editorial. Vaya. Sí. Eso es cuando te cogen un libro tuyo desde la propia correctora, le mete errores queriendo por un tema de pagos editoriales y demás que no tenía nada que ver conmigo. Vaya. Pero bueno, si yo te contara del mundo editorial, es casi más misterio que misterio, ¿eh? Hay que pasarlo todo. ¿Qué proyectos tienes ahora en mente? ¿A nivel editorial? ¿Algún libro que tengas pendiente? ¿Cuántos libros tienes pendientes de salir? 12, pero entregado, aparte de esos 12, hay 9. O sea, en 21 libros por delante. ¿Y puedes adelantar un poco sobre qué temática van a ser? Sí, uno de ellos va precisamente sobre un popurrí de misterio, como yo le digo. Uh-huh. Muchos misterios, son libros que me encantan. Yo creo que todos los que hemos estado en este mundillo, en el mundo del misterio, nos gusta ese tipo de libros. Fíjate que un gran amigo mío, Lorenzo Fernández Bueno, tiene un libro también escrito de así, que son popurrí, que se llama Me llama poderosamente la atención. Una frase muy suya, de su tiempo en La Rosa de los Vientos. Se le echa de menos, la verdad, al bueno de Loren. Y sí es verdad que, bueno, le tocaba a la hora un libro de esas características y se ha llevado a cabo. Uh-huh. Prometo que no voy a volver a escribir libros de la Sábana Santa en una temporada. Prometo que libros de Sevilla voy a seguir escribiendo. Sale un libro de Huelva ahora que se llama Huelva Sobrenatural, que tenía muchas ganas yo de eso. He escrito ya de Córdoba, el primer libro de misterio, el primero que se escribe de Córdoba, lo escribimos Jordi Fernández, Paco Bermúdez y yo. He escrito de Cádiz, Cádiz misterioso, si bien es verdad que en Cádiz ya había autores que habían escrito, como José Manuel Serrano Cueto, con sus Cádiz ocultos, que son unas obras fantásticas. Y ahora pues Sevilla, evidentemente, y le tocaba escribir a la parte de Huelva, que también tiene muchísimos misterios y es quizás la más desconocida. ¿Sabes qué pasa? ¿No? Que muchas veces las editoriales se apoyan en gustos y en índices de venta, y las provincias que tienen menor índice de venta de libros son las que se le dedica menos capacidad de dedicarle libros. Y Huelva, pues por desgracia, pues está en esa lista, o figura dentro de la provincia que menos libros vende, y pues parece que las editoriales se frenan mucho en ese sentido. Y yo pues quería dedicarle un libro a Huelva, y ahí ha ido. Y tengo una novela también pendiente, que la novela, bueno, algún día verá la luz, algún día, pero me lo pensaré muy mucho si lo escribo o no lo escribo, porque ya está casi escrita. Y finalmente, bueno, pues hay otro libro que tengo también en mente, que es de personajes curiosos de la historia. A mí me gustan mucho las curiosidades de la historia, las anécdotas. Al fin y al cabo es una de las sesiones que hago en Canal Sur, ¿verdad? Y a lo largo de este tiempo, pues a mí, a modo de broma, pues desde el programa me decía José Manuel, ¿cómo podemos hacer una sección en la que entrevistemos a alguien? Y yo, torpe de mí, pues simplemente dije aquello de, pues coger el teléfono, llama y lanzar la entrevista por teléfono. Dice, no, es que son personajes que están muertos. Digo, ah, vaya por Dios, hombre. Digo, hija, pues como no la hagamos casi de broma, con datos reales, bueno, pues hacer una especie de parodia, y dentro de esos datos reales, pues ponerle la nota colorista nuestra, en la cual con mucho humor uno de nosotros hace de ese personaje y se le hace la entrevista. Donando el cuerpo a la ciencia, ¿no? Exactamente. Y esto es una idea ya antigua, muy antigua, luego nos la han copiado, pero esto es muy antiguo. Y de hecho la idea es nuestra, de La Noche Más Hermosa, de hace ya casi 8 años. Y surge así la idea de los personajes, de la divina, adivina quién viene, donde hemos entrevistado a Miguel Ángel, a Moisés, hemos entrevistado a Hermoy, como se le dice, hemos entrevistado a John Lennon, es decir, a muchísima gente han pasado por ahí, a los reyes católicos, a los reyes magos, es que hemos entrevistado a casi todos, ¿no? Y hay un momento en el que, bueno, pues decimos, pues ¿por qué no esa sección, así, en clave de humor, llevarla a papel? Y eso es de lo que se trata, hay que readaptar muchas cosas, pero bueno, puede ser interesante. Sé que te gusta particularmente la historia del arte. ¿Algún libro que tengas en mente? Uf, a mí hay un libro que lo tengo por escribir, que ya tengo mucho adelantado, que son Misterios en el Mundo del Arte. Es un repaso amplio, a través de los ovnis en los cuadros, a través de analizando el refectorio de Milán con la obra, en este caso que encargó Sforza a Leonardo da Vinci, sobre todo lo que es la Última Cena, todo eso. Y eso está casi, pero ya te digo, son trabajos que llevo paralelo, que los voy cogiendo a ratito. La gente a mí me dice, ¿tú cuándo escribes? Yo a ratito, por las noches, de madrugada. Habría que preguntarte en todo caso cuándo duermes. No, dormí duermo poco, y tú lo sabes, dormí duermo poco. Pero sí es verdad que un poco también va en esa clave, ¿no? Tengo libros entregados hasta el 2022. Más adelantado trabajo. Sí, porque de hecho yo mismo he sido el que ha pedido que esos libros vayan retrasándose, porque no me gusta sacar más de 3 por año. Claro. Y bueno, y lo siguiente será el poder coger y tener ese juego, esos años para escribir cosas nuevas y publicar cosas nuevas. No sé, ya te digo, llegué incluso a publicar un libro de Semana Santa. Va a salir próximamente también un libro que va a llamar mucho la atención. Pero, no sé, muchas veces te plantea publicar de cosas diferentes. Yo, a mí me gusta escribir de lo que no es, habitualmente. Temas que a lo mejor vas a una librería o solamente encuentras cosas sueltas por internet y vas escribiendo poquito a poco de esas cosas y al final te juntas con que tienes un sexto y ese sexto pues da como resultado un libro. Uh-huh. Y es muy satisfactorio, créeme. Cuando uno le van llegando las jaderadas, le van llegando... Tengo un libro de 600 páginas que va a salir también en breve. Uh-huh. Es que no puedo dar muchos datos, como verás. No. Pero cuando le llega la galerada, la portada, ves que la portada es a tu gusto, que se corresponde con lo que tú querías, también es muy satisfactorio. Debe ser muy satisfactorio, y claro que sí. Además, como hemos estado hablando, teniendo en cuenta los tiempos que corren con las nuevas tecnologías, me imagino que publicar en papel será un verdadero reto, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Fíjate que también se está llevando mucho la autoedición. Yo leo por ahí libros autoeditados, que es de alabar, ¿eh? Es un trabajo valiente. La valentía, tú lo has dicho, la valentía de las personas que pagan de su bolsillo a una imprenta para que le maqueten el libro y le saquen 50 sin ejemplares. Lo que pasa es que sí es verdad que es un toque de atención que yo doy. Y es que esos libros que salen de libre autoría y de libre publicación deberían de ir corregidos mejor. Claro. Porque el problema es que el contenido puede ser interesante, pero ves cada falta de ortografía, que es terrible. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Uh-huh. Con eso hay que tener mucho cuidado. José Manuel, ¿quedan misterios por descubrir en Sevilla? Siempre. Siempre hay un misterio por descubrir y un misterio por contar. Siempre. Siempre. Siempre hay un sitio que te sorprende, siempre hay un sitio que escuchas a gente decir, pues en la casa de las niñas no pasa nada. Pues no te pasará a ti. Hasta que vas. Hasta que vas y te pasa. Uh-huh. Y a lo mejor vas 15 veces y no te pasa nada, pero vas una y ¡pum!, salta la chispa y empiezan a ocurrir cosas. Pero claro, ¿y qué 15 veces? Como siempre. Es que sabes qué pasa, ¿no? Es atemporal. ¿Sabes qué pasa? Y es una cosa que también vengo observando, que hay mucho investigador de boquilla. Que se crean grupos, que se lo creen ellos mismos, vamos. Y dicen, no, es que investigamos mucho. Y resulta que se mueve menos que el portero en futbolín. Y que para colmo van una vez a un sitio, una. Graban como si fueran a grabar para toda la vida. Y ya a partir de ahí, es que hemos investigado en ese sitio. No, tú has ido una vez y ya no has ido más. Y eso no es investigar. Eso no es investigar. Eso es lo que dice nuestro buen amigo Fede. No voy a meter un compromiso, pero estas palabras son suyas. Esa gente son mamarrachos, no investigan. Esa gente lo que hacen es turismo del misterio, pues exactamente. Sí, por desgracia se ha acuñado el turismo del misterio. Y es un mal endémico. Uh-huh. Es un mal endémico. Y se mete en el saco a todo el mundo. A todos, por desgracia. Uh-huh. Pues José Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que tu libro sea un éxito y que recomendamos a todos los oyentes que lo lean, porque he tenido la suerte de leerlo y es una auténtica joya. Muchísimas gracias por atendernos y que sea todo un éxito. Susana, muchísimas gracias a vosotros y por supuesto que lo podamos seguir contando y que podamos seguir hablando de misterio, de amistad y de palabra, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando uno está metido, inmerso en este mundo del misterio, que puede llegar a ser, como decía Antonio Machado, muy cainista, pero que sin embargo es muy reconfortante. Te tienes que saber aislar, tienes que saber pasar de todo lo que no te aporta y simplemente quedarte con lo que suma, no con lo que resta. Con lo cual, gracias a vosotros y espero que este Sevilla Horror Story sea el regalo de muchas personas para otros que quieran introducirse en el mundo del misterio. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. El arte de maleficar o embrujar a una persona por medio de un muñeco o figurilla es antiquísimo, puesto que ya era conocido de babilonios, egipcios y chinos, por citar solo los pueblos más representativos, como lo prueba el famoso egiptólogo François Chabas en su interesante obra del papiro mágico de Harris, publicada en 1861. En efecto, el antiguo pueblo de las pirámides conocía y practicaba el maleficio por medio de muñecos, que no es nada más que un acto de magia simpática y homeopática, la cual está basada en el principio de que lo semejante produce lo semejante, y con ayuda de la misma se intenta perjudicar y hasta matar a los enemigos, dañando o destruyendo el muñeco o muñeca que los representa. El hechicero egipcio procuraba hacerse con algún objeto que hubiese pertenecido a la víctima, pelos, restos de uñas, ropas, excrementos, y lo mezclaba con cierta cantidad de cera, a la cual daba con mayor o menor exactitud los rasgos característicos de aquella. Si el muñeco era expuesto al fuego, la persona representada por la figura experimentaba calenturas y fiebres. Si lo atravesaba con un cuchillo, la víctima experimentaba los dolores de la herida. Ni que decir tiene que esta operación de embrujamiento en ocasiones producía la muerte del afectado, en especial cuando éste ya no gozaba de muy buena salud. En antiguas crónicas y en algunos papiros mágicos egipcios se habla de un superintendente de los ganados del faraón que fue llevado ante los tribunales de justicia por haber fabricado diferentes muñecas de cera que representaban hombres y mujeres por medio de las cuales, y utilizando los poderes de la magia negra, habría causado daños a varias personas. El acusado confesó que lo había conseguido recitando viejas maldiciones y encantamientos aprendidos en un breviario de magia negra que había robado a un famoso hechicero. Es tradición en muchos países que cuando se desea que el enemigo pierda un ojo, se pincha la pupila del muñeco con una afilada aguja negra siguiendo un determinado ritual. Debe pincharse las dos pupilas en el caso de que quiera dejarse completamente ciego. Una herida en el estómago de la imagen de esta figura produce en la persona representada una intensa fiebre y fuertes dolores abdominales, y atravesar el corazón con una espina o aguja negra equivale a la muerte de la persona odiada representada en esa figura. En algunas localidades, para hacer más efectivos estos maleficios, se acostumbra a pasear el muñeco por la calle donde vive la víctima, enterrarlo cerca de su domicilio o, a poder ser, esconderlo entre las ropas o sábanas de la cama en el que duerme el ser, la persona odiada. También en el Celeste Imperio existe una rica tradición de historias relacionadas con el arte de maleficar por medio de muñecos. Un libro chino muy antiguo que se conoce por el nombre de las recompensas y las penalidades, relata un caso sorprendente de fenómeno paranormal ligado a un maleficio hecho por medio de una escultura. En uno de los capítulos leemos lo siguiente. Habiendo muerto repentinamente Kong Su Cho por poco tiempo después de ser nombrado tesorero real, su espectro se apareció al gobernador de su distrito y le dijo: «He sido víctima de un odioso crimen y os ruego que venguéis el delito. Mi hora no había llegado todavía, pero mis servidores construyeron un muñeco con mi cara y después, de maldecido, lo escondieron debajo de la séptima piedra del tejado de mi casa. Por la noche me acometió una atroz pesadilla y acto seguido me vino la muerte». Al día siguiente el gobernador cumplió el encargo del espectro y después de haber detenido a los criados culpables, descubrió en el sitio indicado una figura de madera la cual, a medida que iban golpeándola, se revestía de una capa carnosa de carne humana, en definitiva, y lanzaba gritos incalculables. Entre los indios Ojibwe de América del Norte también se practicaba este tipo de maleficio y se practica hoy en día escondidas en muchos lugares de los Estados Unidos, Canadá, América Central, América del Sur, donde se emplean las genuinas muñecas vudú. Cuando los Ojibwe deseaban hacer daño a su enemigo, fabricaban un muñeco que se pareciera a aquel, aunque fuera de una manera rústica, y le atravesaban el corazón con una aguja o la cabeza con una flecha. Estaban convencidos que el daño que causaban en aquella imagen repercutía en la persona representada. Cuando le deseaban matar, quemaba el muñeco y esparcía las cenizas a fin de que no pudieran resucitar. Costumbres parecidas se encuentran en la India, Malasia, Australia, África, América del Sur, Haití, México. Los países occidentales de Europa también han arraigado tales prácticas, aunque no se hagan públicas. Incluso tenemos varias referencias de que se siguen empleando tales maleficios en los países del telón de acero, de antigua Rusia. Es enorme, por ejemplo, la cantidad de muñecas vudú que se consumen en los Estados Unidos, sobre todo en los estados de Nueva York, California y Nueva Orleans. Como información extraordinaria y curiosa sobre este temible arte de maleficar, vamos a dar seguidamente el ritual que el doctor Maxwell revela en su libro Magia Blanca y Magia Negra. Se procede así. Toma un pedazo de cera virgen, reblandécelo en agua caliente, moldea después con él una figurilla pensando intensamente en la persona que quieres embrujar y mientras estás en ello pronuncia con vehemencia estas palabras. Se empieza, por supuesto, por citar el nombre del enemigo. Y se continúa diciendo, a tu semejanza hago esta efigie para que a ella quedes enlazado de tal modo que tu cuerpo sea el cuerpo y el suyo sea el lugar de todas las sensaciones. Si tienes cabellos, algún diente o roeduras de uña procedentes de la persona que estás hechizando, las pondrás en la figura y si posees ropas o prendas interiores usadas por la víctima, harás con ello un vestido que le recuerde cuando sea posible. Dispuesta así la figura, una noche a la hora de Saturno, le atravesarás en todos los sentidos con agujas o con espinas envenenadas y la cubrirás de injurias y maldiciones en nombre de Guinal, haciendo muy firme idea de que tienes ante ti a la misma persona en cuerpo y alma. Por último, arrojarás el muñeco al fuego. Si todo esto hicieras como digo, poniendo en ello toda tu fe y fuerza de voluntad, no dudes que como la cera se derrite y se consume, así se consumirá la persona sufriendo dolores agudos en las partes correspondientes a las heridas hechas en la figura. Hemos de aclarar que toda operación mágica, para que quede bien potenciada, es necesario realizarla en determinada hora astrológica que no tiene nada que ver con la que marca el reloj. Por ejemplo, para causar el mal, acto de magia negra, siempre es conveniente realizar el ritual en una hora de Saturno y preferiblemente de noche. Si lo que se quiere es enamorar a una persona, acto de magia verde, entonces debe efectuarse la ceremonia mágica en una hora de Venus y, a ser posible, en viernes. La astrología, como se ve, se halla presente en la mayoría de los actos mágicos. Más adelante, pues se pueden ver métodos para calcular en algunos libros de astrología estas horas y, por supuesto, estos métodos se pueden adquirir como positivos para la persona que quiera emprender o que quiera estudiar al menos este tipo de maldiciones. Por lo que hace referencia al ente maligno que cita el doctor Maxwell, hay que recordar que Guilán es un demonio que tiene la facultad de hechizar, poner enfermo, arruinar a la persona y ocasionarle toda clase de trastornos. Aunque parezca increíble, en los países situados en la antigua Rusia, concretamente en Hungría, se perviven tradiciones mágicas que las autoridades creen haber erradicado para siempre del pueblo. De igual manera que el cristianismo se equivocó al pensar que con la espada y con la hoguera iba a terminar con las brujas y los magos para siempre, el antiguo comunismo erró también al estimar que era suficiente llevar a la gente a la escuela para terminar con lo que los dirigentes socialistas denominaban la superstición. Si hubieran estimado soberanamente el movimiento actual de brujería en Occidente, el anterior también, hubieran comprobado que al frente de los grandes convents existe gran número de graduados en las mismas importantes universidades y de personas cultísimas que están dentro de estos grupos. Estaban y están dentro de estos grupos de brujería y de alta magia. El resultado, por supuesto, es que, por ejemplo, en Rumanía, en Hungría, en Bulgaria, en la antigua República Checa, en Alemania, siguen practicándose en secreto, en círculos muy cerrados, las diversas variantes de las ciencias ocultas y ritos de magia negra. Por todo ello, no debe tenerse por imposible la historia que se va a relatar sobre el empleo de la muñeca para marificar, en este caso, la antigua Hungría, la cual ha sido divulgada en Occidente por Peter Hanning en su obra Anatomía de la brujería, que se publicó en 1972. Al parecer, el secretario del Partido Comunista de la antigua URSS de Mohaus empezó a sentirse mal sin que los doctores atinaran a diagnosticar cuál era su dolencia. Experimentaba súbitos dolores, malestares, picazones, ataques de sudor. Los médicos le dijeron que su mal era psicosomático, que quizá estaba agotado a causa de su excesivo trabajo. Como era secretario del partido, tenía que supervisar las industrias locales y las granjas colectivas vecinas a fin de que se pudiera alcanzar la cuota antigua de producción fijada por el gobierno de la URSS. El funcionario no mejoraba, pese al tratamiento médico, hasta que la casualidad hizo que llegara a la región su cuñado, un etnógrafo especializado en la tradición folclórica relacionada con la magia y que sistemáticamente visitaba las cabañas de los campesinos y las granjas aisladas procurando recoger toda clase de supersticiones. Como hombre prudente, mantenía en secreto sus relaciones familiares con dicho poderoso funcionario, ya que de lo contrario nadie se hubiera confiado en él y nadie le hubiera dicho estas tradiciones antiguas. Fue en una casucha pequeña, explica Peter Hanning, con un techo de paja, donde halló una colección de utensilios de madera para cocinar que era particularmente interesante desde el punto de vista de este etnólogo. La vieja propietaria quedó asombrada cuando le ofreció una buena cantidad de dinero para dejar que los fotografiara. La mujer, obviamente, después de recoger el dinero, se tornó muy hospitalaria y dejó solo a este hombre mientras trabajaba en aquel lugar e incluso le dejó bajar a un sótano. El etnógrafo, al mover uno de los tazones de madera del primero de la cocina, notó que detrás del mismo había un pequeño nicho con algo brillante al fondo. Introdujo la mano, la retiró rápidamente con un ¡ay!, pues se había pinchado en un dedo fuertemente. No obstante, insistió, estimulado por su curiosidad, encontró en el nicho dos muñecos de cera hechos con gran cuidado, vestidos con prendas cortadas cuidadosamente y con ciertas marcas distintivas que no podían ser más explícitas. Su cuñado tenía una verruga bastante prominente en la mejilla izquierda, igual que el primer muñeco. La nariz del secretario del partido, antiguo secretario del partido, era bulbosa y picada, al igual que el muñeco que encontró en aquel lugar. Y para disipar cualquier duda posible, había en una diminuta solapa un distintivo del partido con una réplica de la Orden de la Estrella Roja de tercera clase colgando de él. El muñeco que encontró este etnólogo tenía también los alfileres y clavos tradicionales que se han usado por parte de las hechiceras desde tiempo inmemorial para maleficar a enemigos elegidos. Uno de ellos tenía dos extremos afilados y era con el que se había pinchado el dedo. En cuanto al segundo muñeco, el pelo gris hierro, las cejas pobladas, el mostacho de foca, lo identificaban con el mismísimo Stalin. Y el amo del mundo comunista, era en el año 1952, había sido atravesado con el alfiler enmohecido de un sombrero, además de varias agujas y clavos más pequeños. En ese momento regresó la mujer mayor y con un grito ronco trató de quitarle los muñecos a su visitante, pero el etnógrafo, que era alto y robusto, lo sostuvo lejos de su alcance. La mujer empezó a llorar furiosa. El etnógrafo la tranquilizó e hizo un pacto con ella para que sacara las agujas del muñeco que servía para maleficar a su cuñado, lo que la hechicera hizo musitando extrañas palabras mágicas. A cambio, le prometió que él no denunciaría a la policía por lo que hacía con la figura de Stalin. Mientras, el secretario del Partido Comunista de Mohaus sufrió un violento ataque de urticaria, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Su cuñado le puso en antecedentes de lo que había descubierto y le recomendó que solicitara el traslado a otra comarca, cosa que así hizo, mejorando rápidamente. La distancia era la mayor defensa contra la posible existencia de otros hechiceros que estuvieran maleficándole. Audio ofrecido por la Asociación Esotérica Española. www.asociacionesotericaespañola.com. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Dicen que durante los primeros años de vida, amigos, los niños pueden percibir una realidad más amplia que los adultos. Muchos son los niños que dicen ser acompañados por un amigo invisible con el que juegan. También se han descrito casos de niños que afirman observar la presencia de una entidad asociada a algún difunto. Esta fenomenología es más común de lo que se piensa, además de provocar cierta inquietud cuando los niños relatan sus experiencias. Lo cierto es que desde tiempos muy remotos, muy antiguos, las familias han convivido con aquello que los expertos denominan el amigo imaginario. Seguro que muchos de los que nos estéis escuchando ahora mismo tenéis hijos, tenéis niños, y puede que les hayáis visto alguna vez hablando solos en la habitación o jugar con alguien al que solo ellos pueden ver. Este fenómeno es, como digo, muy antiguo y los expertos no acaban de ponerse de acuerdo sobre cuál es el mecanismo que lo produce. Hay quienes afirman que el niño inventa este personaje para buscar a alguien que puedan entender o con el cual puedan compartir experiencias. Así es capaz de liberarse dentro de un mundo de adultos en donde no se sienten identificados. Otros expertos aluden a la fantasía y a la fantasiosa imaginación de los niños, que ante la imposibilidad de jugar con otros, su mente recrea un compañero de juegos ficticio para sentirse acompañados. Es muy curioso este campo porque en Australia, por ejemplo, se realizó una investigación sobre cómo se comportaban los niños que decían tener un amigo imaginario con respecto a los que no lo tenían. Tras un estudio entre más de 300 niños, se llegó a la conclusión que aquellos que decían tener o ver a esta entidad tenían una capacidad creativa mayor, una capacidad de empatía y una sociabilidad mucho mejor que los niños que no habían tenido estas experiencias. Pero, ¿qué ocurre cuando este fenómeno va más allá de lo científico, de lo racional o lo esperado como normal en el comportamiento de un niño? ¿Acaso los más pequeños son capaces de ver una realidad que a los adultos ya se nos escapa? Veréis, hablando con el psiquiatra Miguel Ángel Gaona, seguro que muy conocido de muchos de vosotros, está ampliamente metido en el mundo del misterio, este me expresaba que en el fondo el cerebro humano solo ve, solo oye o solo capta en un rango limitado, y que con esa información nosotros componemos la realidad. Pero eso no significa que no haya más cosas que existan, pero que no captamos, simplemente porque nuestro cerebro no nos lo permite, no permite ver, tocar y oír más allá. Podemos captar la luz roja, pero no la infrarroja. Y aunque no la veamos, existe. Lo cual nos hace plantearnos si los niños, en esos primeros instantes donde su mente está en pleno desarrollo, quizás son capaces de ver algo más, algo que con el tiempo acabamos perdiendo. Es ahí donde nos encontramos con casos realmente extraños, siniestros e inquietantes, en donde lo paranormal parece superar a las teorías científicas. El siguiente caso es extraordinario y a mí me impactó en cierta medida porque tuve la oportunidad de hablar con los dos protagonistas, dos pequeños, dos primos. Entonces tenían 2 años y medio y 3, lo suficiente para darse cuenta de que algo estaba sucediendo a su alrededor. Veréis, una familia acostumbraba todos los años a llevar a estos dos pequeños a la casa de sus abuelos durante el verano. Y durante esos meses de verano, los niños jugaban, se lo pasaban bien, pero también tenían la costumbre de echar lo que denominamos la siesta en una habitación concreta de esa casa. Me contaba la tía de los dos niños que un día, estando uno de ellos a su cargo, le echó a dormir esa siesta. Al cabo de un rato, la tía se acercó a la habitación, abrió la puerta, quería ver, quería comprobar cómo estaba el niño, y descubrió lo que menos se imaginaba. Ella me explicaba casi casi con esos ojos de terror en el rostro, que al abrir la puerta, entre la penumbra, entre casi la absoluta oscuridad de esa habitación, observó cómo el niño al que llamamos Luis, en este caso tan especial, estaba despierto, de rodillas encima de la cama y con auténtica cara de terror, señalando a la ventana y diciéndola en ese instante: «Mira, hay un hombre en la ventana». Imaginaos, amigos, ese instante en donde la tía de Luis no quería, no se atrevía a entrar en la habitación, pensaba que quizá alguien se había colado en su casa. Así que decide llamar a su pareja y entre los dos ya finalmente abren la puerta, entran en la habitación, pero descubren que allí no había nadie, al menos a sus ojos, porque el pequeño Luis seguía insistiendo, señalando a la ventana: «Mira, allí hay un hombre». Veréis, amigos, esto pudo quedarse ahí de no ser porque este episodio se repitió una y otra vez hasta llegar a la preocupación de toda la familia. Fue en ese momento cuando, casi casi con una especie de interrogatorio, le preguntaron al pequeño Luis que quién era, qué hacía ese hombre en la ventana. Él inmediatamente, con gestos, contó que le saludaba con la mano y que le lanzaba besos. Y a la pregunta de quién era ese hombre de la ventana, Luis hizo algo increíble. Se dirigió rápidamente a un álbum de fotos y señaló una fotografía. Era la fotografía de su bisabuelo, que había fallecido 9 años antes y que Luis jamás había conocido. Veréis, lo inquietante de todo esto es lo que le sucedió a su primo, con el cual yo también con el tiempo tuve la oportunidad de hablar. Su primo, que por aquel entonces tenía 3 años, también dormía la siesta en esa habitación, pero nunca coincidió con su primo Luis. Así que la familia, casi alterada, fue donde el niño, donde el primo de Luis, al que llamaremos Roberto, y le preguntaron si veía algo en esa habitación. La sorpresa fue mayúscula cuando, con total naturalidad, la mayor naturalidad del mundo, el pequeño dijo: «Claro, hay un hombre en la ventana». Y cuando le preguntaron que quién era ese hombre, qué hacía, hizo los mismos gestos que su primo Luis, se dirigió al mismo álbum de fotos y señaló la misma fotografía que había señalado su primo. Si queremos rizar el rizo en todo este caso, he de decir que los dos niños, la habitación en donde dormían, donde echaban esa siesta, era la habitación donde el bisabuelo había fallecido 9 años antes. Veréis, este caso fue llevado a un famoso programa de televisión. Hubo un debate al respecto con la opinión de científicos que elucubraban diferentes teorías. Una de ellas, que quizá los dos niños hubieran visto con anterioridad esa fotografía, algo que parece evidente, y que en ese momento de duermevela o en el momento previo a despertar, su mente hubiera captado esa imagen de su memoria y lo hubiera llevado al plano consciente en el marco de una alucinación. Quizá esto pudo ser posible, pero hay muchos que piensan que esa explicación es casi más extraordinaria que la de la postura paranormal. ¿Qué posibilidades hay de que dos niños desarrollen la misma alucinación con los mismos detalles como fruto de un desajuste de la mente? ¿Qué posibilidades hay de que dos cerebros rescaten de la memoria una imagen en concreto, la lleven al plano consciente con la misma fantasía? Desde luego, parece muy poco probable. Como digo, hay casos extraordinarios y que desafían a la razón. Hablamos, por ejemplo, de la hija de Lucía, una oyente que me transmitía su inquietud ante el extraño comportamiento que había tenido su hija desde hacía varios meses. Veréis, Lucía, como siempre, llevaba a la pequeña en el camino de ida y vuelta al colegio, y en el de regreso siempre pasaba lo mismo. La pequeña se quedaba absorta mirando al asiento de atrás, como si alguien más estuviera en el coche. En ocasiones, la niña comenzaba a hablar con alguien invisible que aparentemente estaba junto a ella. Lucía, la madre, siempre habría creído que esto formaba parte de las típicas llamadas de atención que los niños realizan de vez en cuando, hasta que un día decidió preguntar a su hija con quién hablaba. En ese momento, la niña, sin inmutarse en absoluto, miró a su madre y le dijo: «Estoy hablando con el abuelo, quien había fallecido meses antes». Imaginaos la cara de estupefacción de Lucía, que, sin dar crédito, también quiso indagar sobre la conversación que tenían. Su hija le respondió con total naturalidad que cada día, cuando regresaban del colegio, el abuelo se sentaba junto a ella en el coche, y esta le explicaba cómo había ido el día, los deberes que le habían mandado, etcétera, etcétera, etcétera. Lucía pensó que quizá la niña estaba traumatizada por la pérdida de su abuelo y que quizá hubiera desarrollado ese instinto de protección emocional hasta poder superar su pérdida, que transmitía su frustración y su dolor en una visión. Pensaba que la pequeña no había asimilado la muerte de alguien al que estaba, por cierto, unida de manera profunda, y que por eso fantaseaba con la idea de que su abuelo les acompañase. Esta fue la solución que Lucía tomó, tal y como me comentaba, hasta que un día ocurrió algo en su propia casa. Una tarde, me decía la madre, la pequeña estaba junto a su madre cuando ésta comenzó a hablar con la supuesta presencia de su abuelo fallecido. Su madre, entre la sorpresa y la inquietud, le preguntó qué le decía su abuelo. Tras unos instantes, la niña respondió: «Me dice que no te preocupes, que está bien, y también me dice que no me pelee con mi hermano por la habitación y que seamos buenos». En ese instante, y esto es alucinante, los relojes de la casa comenzaron a sonar como si unas manos invisibles hubieran sincronizado todas las alarmas. Imaginaos, el susto fue tremendo. A partir de entonces, dicen, al menos así me transmitía, que las visiones que tenía la niña de su abuelo fueron espaciándose con el tiempo hasta finalmente desaparecer. Pero este no es el único caso, porque hay veces en las que, incluso ya en edad adulta, los que en la infancia veían a un amigo imaginario aún lo recuerdan. Puede que alguno de vosotros hayáis vivido esa experiencia y puede que alguno de vosotros no la hayáis olvidado. Es el caso de Antonio, con el cual también pude hablar y que me afirmaba que cuando era pequeño, él siempre jugaba con una figura, una sombra que se le aparecía justamente en su propia habitación. Antonio me lo describía como un ser bajito, similar a él en estatura como un niño. Parecía ir vestido con ciertos ropajes, pero al cual jamás llegó a ver el rostro, ya que aquel acompañante parecía como un humo negro en forma de silueta humana, en forma de niño. Antonio me decía que, aunque jugaba con él, nunca le gustó su presencia y que le inquietaba. Y él mismo se pregunta cómo era posible que él inventara ese personaje cuando no quería encontrarse con él. Antonio me relató cómo aquella sombra le hablaba de cosas que él ni siquiera entendía, conversaciones que no recuerda, pero que sí recuerda la sensación de no entender los conceptos que este personaje le transmitía. Hasta que llegó un día, en concreto, que Antonio recuerda a la perfección. Dice que, en un momento determinado, entró en la habitación y allí estaba esa sombra, esperándole. Dice Antonio que se inquietó y que incluso tuvo cierto temor. Al acercarse, aquel acompañante le dio un mensaje que en este caso sí recuerda. Un último mensaje. Dice que sus palabras eran firmes, claras, pausadas y serenas. Y le dijo: «Hoy es la última vez que nos vemos. Ya no volveré nunca más». Tras esas palabras, la sombra se dio la vuelta y desapareció atravesando la pared de su habitación. Desde entonces, y ya en edad adulta, Antonio se pregunta quién era aquel ser, si fue real o solo producto de su mente. Desde luego no sabemos qué hay más allá de estos casos. Desde luego no tenemos la capacidad de dar una respuesta. Insisto una vez más, dicen los expertos, incluso algunos pediatras, que los niños tienen una percepción extraordinaria, algo que les lleva a captar una realidad que para nosotros es invisible, para el adulto es invisible, pero que para ellos, los niños, en ese proceso de estado mental en donde todo está en pleno desarrollo, son capaces de ver, son capaces de captar, incluso son capaces de interactuar. Dicen algunos que con ciertas entidades que nos rodean y que los niños pueden llegar a ver. Hay informaciones científicas absolutamente asombrosas. Los expertos afirman que hasta los 2 meses los niños son sinestésicos, es decir, que son capaces de mezclar las sensaciones, mezclar los sentidos y, por ejemplo, entre otras cosas extraordinarias, tocar una superficie y notar un sabor o ver un color al mismo tiempo. ¿Quién sabe si en ese proceso también ven algo más? Hay casos extraordinarios, desde luego, que se llevan al asombro. Hay casos en donde, de alguna forma, nos hemos visto con el enigma y con el misterio. Niños capaces de ver, quién sabe, si entidades, como dirían algunos, de difuntos u otras que están a nuestro alrededor. Sea como sea, este fenómeno se ha descrito desde tiempos inmemoriales y, como decía justamente al principio, puede que alguno de vosotros, quizá, hayáis visto hoy mismo a vuestro hijo o vuestra hija hablar hacia la pared, hacia un personaje que ellos solo pueden ver, interactuar con algún tipo de entidad, quizá en forma de juego. Preguntaos si sois testigos de ese instante, si igual no estáis solos en esa habitación. Esto es tan solo una parte de la mente humana, de los misterios que encierra y quién sabe si de otra realidad. Hemos intentado transmitirlo esta noche. Hemos intentado ahondar en esos casos que os he llevado al ámbito radiofónico y que me gustaría que quizá compartierais, en caso de que así hayáis lo hayáis vivido, con todos nosotros en este programa. Como siempre, buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hola, buenas noches. Gracias otra vez a Voces del Misterio por invitarme una noche más. Un abrazo a todo el equipo. Y hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente no conoce. Yo diría que casi todo el mundo no conoce. Esto estuve viendo ciertos libros de conspiración y de geopolítica y me encontré con los Jasons. Los Jasons es ese, el grupo secreto de científicos asesores del Pentágono y que está a punto de desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer ahora? Seguramente estaríamos hablando por culpa de Two Stars Academy y, por supuesto, de la MUFON. Pero aquí entramos a un nivel muy alto. Aquí entramos al entorno científico más alto de Estados Unidos e incluso con cooperantes rusos. Esto opera un misterioso conjunto de personas que se unen ciertas veces en edificios gubernamentales y desempeñan como investigadores y profesores su día a diario en universidades, en nada más y nada menos, como la de Washington, la de Nueva York o con la de New Jersey. Estas misiones secretas, incluso hay hasta comprometidos algunas veces la seguridad de todo el mundo, nos podemos encontrar este grupo. Este grupo se llama los Jasons, como son conocidos normalmente y colocalmente. Un grupo integrado de cerca de 50 científicos encargados de asesorar al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de vez en cuando, quizás lo requieran otros países por motivos económicos. Porque estamos hablando de algo privado, de algo que no es conocido y trabajan en la sombra. Incluso para servicios secretos. Estas investigaciones son elaboradas por tomar decisiones relacionadas con la seguridad nacional y se basan, normalmente se basan siempre en información científica que las mismas agencias o esos grupos, esos lobbies, esas empresas que los necesitan, solicitan a los Jasons. Se trata de informes que resultan clasificados en el más de 50% de los casos que ellos elaboran. Temas de sistemas láser, armamento nuclear, guerra biológica, misiles balísticos, satélites espías, estrategias militares, protección contra el terrorismo. Todo esto es lo que hacen los Jasons. Este equipo se creó en 1960 con un objetivo de asesorar científicamente de forma independiente, como hemos dicho, del Pentágono. Pero esto parece ser que desde los años 60 se les fue de las manos y controlaron más de un secreto de muchas naciones y agencias gubernamentales. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué son únicos? Las agencias gubernamentales cuentan con comisiones asesoras, pero el funcionamiento de los Jasons es totalmente diferente. Digamos que son los autónomos científicos que podrían existir en Estados Unidos y están a cargo del mejor postor. Pero tienen un pacto de silencio y este es el gran misterio de los Jasons. ¿Quiénes son esas agencias contratantes para con respecto a las investigaciones que tienen a lugar en las reuniones de, los Jasons, que no pueden estar tramando, que no pueden estar haciendo, que no pueden estar estudiando? Pero también hay otro problema, otro misterio, que como tratan asuntos muy delicados, no desean llamar la atención de los que ellos llaman chicos malos, los que dominan el mundo. Como hemos dicho, existen diferentes hipótesis sobre esta procedencia, incluso del nombre, y parece ser que se habla del héroe de la mitología griega, Jason, que era, junto con los argonautas, los que lograron el vellocino de oro. Muchas polémicas, muchas guerras geopolíticas, incluso se han dado en diferentes artículos en The Times, en The Washington Post, donde los Jason son los protagonistas, y siempre, siempre relacionado absolutamente con toda la nueva tecnología norteamericana o, como hemos dicho, de cualquier empresa que lo necesitara. Hay logros muy expuestos. Tienen nada más y nada menos que el valor de haber creado un sistema láser capaz de disminuir la distorsión producida por la atmósfera a la hora de observar el espacio. Todo es controversia. Incluso se dice que pueden haberse creado durante la guerra de Vietnam sensores capaces de detectar vehículos o tropas infiltradas en la red de caminos que el Vietcong hacía. Todo esto queda en suspensión de patrocinio este 30 de abril pasado. Estamos terminando el año y vemos como noticias de conspiración reales de grupos que tienen mucho poder con financiación privada y gubernamental. Los mejores científicos del mundo. Nada más y nada menos. Hay una posibilidad muy real de que los Jason sean disueltos. Esto ha pasado, como hemos dicho, después de la primavera de este año. Pero de pronto, los Jasons, y con esto concluyo, han prorrogado un contrato de 8 meses, justamente después de la aprobación del estudio de los ovnis. Estamos hablando también que estos científicos están a cargo de buscar objetos voladores no identificados, confirmados ya por la Navy o el Pentágono. Pues esto lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo durante el año 2020. Así que me despido con esta investigación, pequeña investigación, que se podría ahondar más si podemos recuperar más datos durante el año pasado. Y aparte de los Jasons, de este grupo discreto, secreto, científico, al más alto nivel, quiero hoy contaros una experiencia que junto con Elena Gil, que también ha participado en Voces del Misterio y la tenemos participando en Al Filo de lo Real, una experiencia muy intensa con unos amigos de Algeciras y que hoy vamos a recoger su testimonio porque quiero que sean ellos en esta investigación que, digamos, salió porque sí salió sin querer, sin aparatajes, con la Ghost Radio. Puedes creer, no puedes creer. Pero voy a hacerle unas preguntas, porque lo tenemos aquí esta noche. Tenemos a Fernando de Algeciras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Dirán quién es Fernando. Se preguntarán quién es Fernando. Fernando ha sido amigo durante toda la vida y así seguirá siéndolo. Hubo una historia que quiero que os la cuente él porque es un sentimiento que nos ha llenado a los que estuvimos allí de alegría. Pero, ¿y si os dijera que hasta lo llamó por su nombre? Esa conexión con ese ser, con esa entidad, con lo como lo queramos llamar, que yo, en esto bien lo sabéis, soy un simple principiante, ufología, geopolítica, por supuesto, exorcismos, pero ¿contactar con el más allá? Fernando, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Relátaselas a todos nuestros amigos de Voces del Misterio que nos van a escuchar de una persona totalmente atea, de una persona gnóstica, vamos a decirlo así incluso, tuvo su primera experiencia. Mejor que los cuente él. Pues realmente me tendría que remontar un poco hacia atrás del momento del cual tú estás relatando. Partiendo de que esta misma historia me la cuentan a mí un día antes y honestamente no me hubiera reído porque siempre respeto cada creencia de cada cual, pero desde luego no me lo hubiera creído, me hubiera resultado pues un poco ciencia ficción o como máximo pues personas que se quieren creer lo increíble para sentirse mejor, ¿no? Yo siempre lo he justificado así. Resulta que bueno, yo en mi vida pues por mi trabajo he tenido y tengo que viajar mucho, conozco a muchísimas personas, tengo mucho contacto con diferentes. Tienes que trasladarte muchas veces, ¿no? Muchas veces y tratar con mucho tipo de personas, ¿no? Pero realmente en mi vida personal, pues bueno, pues curiosamente solo he conseguido tener tres amigos de verdad. Y es algo que, bueno, que quiero nombrarlo porque al final me da la sensación de que todo termina estando conectado, ¿no? Desgraciadamente, pues bueno, pues uno de estos amigos, por temas que no vienen al caso, pues bueno, pues nos separamos durante unos años. Uh-huh. Y resulta que nos volvimos a reencontrar y este amigo, pues es Sergio. Y mi otro gran amigo y Pilar, que terminó siendo mi compañero de trabajo codo con codo durante prácticamente 10 años, pues Jorge, pues desgraciadamente, pues de golpe le pilló una enfermedad que tuvo solamente 2 meses antes de irse para poder despedirse en el hospital. Ya Jorge nos dejó, ¿no? Sí, Jorge ya nos dejó, era algo que bueno, que nos pilló a todo de golpe porque fue una enfermedad muy repentina. Muy repentina. Y bueno, pues sí que tuvo tiempo de asimilarlo, de saber que se iba, y tuvimos tiempo pues de mantener conversaciones muy profundas, teniendo en cuenta que éramos íntimos amigos, confesores el uno del otro. Y en una de estas conversaciones, pues yo le planteé el hecho de, siendo ateo como soy, o bueno, ya no sé si decir como soy o como era, le planteé pues el hecho de que el día que se fuera, porque era algo que lo sabíamos, que buscara la fórmula como fuera de si comunicarse de verdad, de comunicarse. Y de hecho me acuerdo que le planteé que me mandara una prueba muy clara, porque claro, al no ser en absoluto creyente, pues me lo tendría que poner bastante claro para yo pues ver que existía esa posibilidad. ¿Y qué pasó realmente? Porque estamos en un momento en que tú has experimentado, al igual que yo en mi persona, Elena y también Paqui, que nos... Paqui es tu mujer, sí. Para que todo el mundo lo sepa, y experimentáramos algo que fue prácticamente, y vamos a decirlo así, y debo de decirlo así, una conversación con el otro lado. Sí, totalmente. Al final, pues, no sé si son conclusiones mías, pero sí es verdad que me ocurrió al poco tiempo de fallecer mi amigo Jorge, me ocurrió que bueno, que tuve que volver a salir de viaje. Uh-huh. Durante años siempre salíamos juntos, era la primera vez que salía solo. Uh-huh. Cuando llegué a la habitación del hotel, no sé por qué ni cómo, me dio un impulso y llamé a este hombre que me está haciendo la entrevista, mi amigo Sergio. Uh-huh. Que llevábamos años sin tener contacto. De golpe pues me vino un impulso fuerte de llamarlo y coincidía que... Uh-huh. Yo estaba fuera de mi ciudad, él también estaba fuera de su ciudad, que coincidía que precisamente estaba haciendo una investigación y bueno, pues tuvimos la oportunidad de reencontrarnos. ¿La del exorcismo? Sí, ¿no? Era, pues tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y retomar una amistad que, bueno, que por circunstancias de la vida, como ocurre con tantas amistades, pues se van dejando y la hemos retomado en un momento pues fantástico, ¿no? Uh-huh. Así que yo sin darme cuenta encontré el vehículo o el destino quiso que encontrara el vehículo para poder comunicarme con Jorge. Luego cuando conectaste con Jorge, ¿qué sentiste? Porque claro, todo el mundo puede decir, a lo mejor es que esto fue de forma natural. Pues no, amigos, esto fue directamente, subimos a una pequeña azotea que tiene en su casa y donde tenía la información, ¿no? Donde tenía su despacho Jorge junto con nuestro querido amigo que estamos aquí entrevistando desde Algeciras. Directamente, Fernando, ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿O qué nos pesó y qué nos ocurrió a todos? Porque fue impresionante. Bueno, yo realmente, cuando me propusiste el hacer la... El contacto. El contacto a través de la aplicación. No, esta, que captaba ondas, frecuencias y tal, pues bueno, pues... Que tú mismo lo has visto. Sí, exactamente. Yo, bueno, pues no quise ni creer ni descreer, simplemente le quise dar la oportunidad a Sergio, ya que, bueno, yo sabía que él, al menos en su realidad, estaba convencido que me podría ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues sabía que no le hacíamos daño a nadie por probar. Y al principio, bueno, pues realmente incluso salieron algunas voces, decían algunas cosas que no tenían ni nada, sentido ni nada. No tenía sentido y bueno, pues yo perdí un poco la esperanza. De al hecho, igual que yo siempre la he perdido con esa aplicación y hay que decirlo, que siempre está en el aire, ¿no? El creer o no creer en eso. ¿Pero qué pasó? Porque yo es que he tenido esto en mi vida. Pasó que yo me fui directamente de la sala y bueno... Tú sabes perfectamente que te quedaste tú con Elena. Sí, nos quedamos arriba a la azotea. Y de hecho subió mi mujer Paqui. Uh-huh. Y bueno, pues se quedaron ellos ahí, pues un poco escuchando y bueno, haciendo ahí la investigación. Cuando ya pues desistían también y bajaban al salón donde estaba yo, pues sí se escuchó claramente como una voz dijo Alejandro. Entonces, claro. Seguidamente se quedaron todos un poco congelados, según me cuentan. Estábamos allí los tres, estábamos congelados. Bastante congelados. No supieron reaccionar a tiempo y volvió la voz a repetirle a Alejandro que venga ya. Y dijo claramente que era el pacto que yo hice con él en vida, con las mismas palabras textuales. Yo tengo un pacto con él donde le dije claramente que me tenía que yo necesitaba una prueba muy clara. Y bueno, ahí fue donde me llamó, lo dijo claro, primero dijo Fernando, después volvió a repetir Fernando, llámalo ya, que venga ya, y seguidamente pues dijo claramente que necesitaba una prueba, que Fernando necesita una prueba, que venga ya. De ahí se estableció pues prácticamente lo que... Una comunicación. Me preguntó... Cosas personales, solamente sabías cosas personales que solo sabía yo, cosas de trabajo, me dijo cómo estaba, cómo se sentía, cómo había superado sus problemas de salud y se encontraba bien, cómo descansaba bien. Encima lo que hablaba tenía totalmente el 100% del sentido de la conversación que se estaba de hecho, es decir. De hecho hubo un momento en el que nos encendimos un cigarro Sergio y yo en la misma zona donde estábamos y dijo humo. Es decir, correcto, ¿no? Es decir, era un momento en el que a mí me daba... No estábamos ni siquiera al lado del teléfono, ¿no? Yo siendo ateo yo me sentía muy en paz y sabía perfectamente que... Porque además todo tenía coherencia, que es que habíamos cumplido nuestro pacto. Me lo dejó muy claro que me mandó la prueba que necesitaba y, bueno, pues la verdad que es una experiencia que creía que me iba a dejar mucho más en shock de lo que me ha dejado, pero me ha dejado muy en paz y con la certeza que necesita un ateo extremo como yo de tener una prueba previamente pactada en vida, y la verdad se ha cumplido al 100%. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Fernando, muchas gracias por tu experiencia, y que sepáis, creáis, no creáis, dejéis de creer, hacer pruebas ustedes mismos con todas estas cosas. Yo tengo que dejarlo ahí. Gracias, José, muy buenas noches, y espero que te haya gustado el testimonio de nuestro amigo Fernando desde Algeciras, con una experiencia simplemente impresionante. Fernando, muchísimas gracias por tu testimonio de algo que realmente parecía que nunca iba a ocurrir, o nos podría ocurrir incluso a mí. Gracias. Gracias a ti, amigo. Un abrazo muy fuerte, José. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo. Feliz Navidad. Voces del Misterio. Sergio Ruiz, un abrazo muy grande. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.